Bueno, hermanos, vamos a iniciar esta clase en esta noche. Amén. Abran sus Biblias al capítulo 24 de Mateo, versículo 11 y 12. Y el tema de esta noche, hermanos, se llama ¿cómo y por qué surgen las sectas y falsas doctrinas? ¿Cómo y por qué surgen las sectas y falsas doctrinas? Mateo 24, capítulo 24, versículo 11 al 12. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así dice la Biblia, Jesús lo dijo, amén, hermanos. Jesús profetizó, Jesús habló de lo que iba a suceder en el futuro, y la gran privilegio o el gran privilegio que usted y yo tenemos es de que lo estamos viendo hoy, hermanos. Y déjame decirle que esto ha sido una secuencia de años y años, hermanos. La iglesia empieza fuerte, surgen los falsos profetas, los falsos maestros. Viene una reforma, como que todo se apacigua y de repente surgen otra vez. Y a través de las edades, si usted hace un estudio de la historia de la iglesia, va a encontrar eso. Va a encontrar los falsos y los falsos profetas y los falsos maestros que salen con herejías, y desafortunadamente la iglesia entra en esa ola y muchos son engañados. Pero primeramente Dios, hermano, que usted no vaya a ser el engañado. Amén. Versículo 11 y 12, una vez más se lo repito, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿El amor de cuántos, hermanos? De muchos se enfriará. Por lo tanto, consideramos muy importante estudiar esta materia con el fin de no caer en el engaño de alguna secta o falsa doctrina. La materia, hermanos, es la palabra hermenéutica. Y viene de una palabra que se deriva del griego hermenevein, que significa el arte de interpretar los textos de la Biblia para explicar su verdadero sentido y su significado correcto. El arte de interpretar los textos de la Biblia para explicar su verdadero sentido y su significado correcto. Todo creyente y estudiante de la Biblia debe desarrollar la capacidad, especialmente hoy en día, para distinguir y discernir. Número uno, lo falso de lo verdadero. Dos, la verdad de las medias verdades. Las tres, la sana doctrina de las falsas doctrinas. Cuatro, los verdaderos maestros y profetas de los falsos maestros y profetas. Nosotros tenemos que tener esa capacidad, hermano, de poder discernir, de poder escuchar y que las antenitas de la palabra de Dios, los sensores empiecen o sean activados y usted empiece a discernir lo que se está predicando y lo que se está enseñando donde usted esté. Inclusivemente aquí, porque todos nosotros, hermanos, tendemos la tendencia de fallar, porque somos seres humanos y muchas veces decimos una cosa por otra. ¿Se acuerda de 76 libros? Claro que sí, porque tenemos y se puede ir como una herejía, pero nos equivocamos muchas veces, aunque esa equivocación fue por lo que se escribió en el bosquejo, ¿no? Pero realmente creemos que son 66 libros. Pero sí, hermanos, es muy importante que nosotros tengamos eso muy en cuenta. Y en este último tiempo no se está poniendo atención a lo que se está predicando. Ahora, hermanos, sentía una desesperación porque fui a hacer un viaje de mi trabajo a levantar unas lámparas. Y puse el radio, ¿no? Famoso por aquí. Y no podía creer lo que estaba oyendo, hermanos. Era algo tremendo. Entonces yo, preparando todo esto, decía, qué tremendo, y la gente que se cree todo lo que se está diciendo. Y volvimos a lo mismo, lo mismo que se ha comentado, ¿no? En cuestión de activar el Espíritu Santo, activar el poder de Dios en tu vida. Y cuando la gente lo escucha, dice amén y llaman para que se les active el Espíritu Santo en sus vidas. Cuando el Espíritu Santo, hermano, es eterno y para siempre. El Espíritu Santo siempre ha estado ahí porque es Dios en la eternidad. Cuando una persona es llena de Dios es porque ha nacido de nuevo. Lleno del Espíritu Santo porque vino Dios y tomó posesión de su cuerpo a través del Espíritu Santo. Pero que un hombre mortal como tú y como yo pueda poner manos y activar el Espíritu Santo. La Biblia sí habla que había imposición de manos y recibían el Espíritu Santo. Pero no se activaba porque el Espíritu Santo es eterno y para siempre, hermanos. Son unos peligros. Cuando la gente lo escucha se oye muy, muy atractivo. No, pues vamos a ir para que nos activen. Y vaya, gente hace línea para que les activen el Espíritu Santo. Eso es muy importante, hermanos. Vamos a Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas 4, 6. Es muy importante, hermanos, que consideremos a este profeta. Fíjate el llamado que él hace. Este profeta hace un llamado tremendo a nosotros los cristianos y sobre todo todos nosotros que somos predicadores, que enseñamos la palabra de Dios. Pero realmente, hermanos, cada uno de ustedes tiene el rol de enseñador, especialmente los que somos cabeza de nuestro hogar. Debemos de compartir la palabra con nuestros hijos, con nuestra esposa, debemos de ministrarle la palabra. Y fíjate lo que dice el profeta aquí en Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Eso, hermano, es palabra de Dios. Y ese es el temor que yo tengo más grande en mi vida, hermanos. De no predicar la sana doctrina. En un tiempo, hermanos, pasado, no predicaba la sana doctrina. Predicaba media verdad, lo que hablamos hace rato. Pero gracias a Dios que Dios usó personas que para mí son muy queridas en cuestión de la doctrina, de la enseñanza, de observar ciertos versículos y de ver ciertas enseñanzas. Y gracias a Dios que a través de eso, yo siento en mi corazón, conforme a la palabra de Dios, que ahora sí estoy predicando la sana doctrina. El verdadero evangelio que salva, hermanos, que transforma, que cambia. Y gracias a Dios que no me va a pasar la profecía que está dando Oseas. Déjame decirte, explicar esta profecía, hermanos. Mi pueblo fue destruido. En hebreo es la palabra destruido, dama. Y quiere decir fallar, perecer, silenciado. Porque le faltó conocimiento, conocimiento de Dios y su ignorancia lo llevó a fallar, perecer. Por cuanto desechaste, en el hebreo es más, y quiere decir aborrecer, menospreciar, repudiar, tener en poco el conocimiento. Y yo te echaré del sacerdocio porque olvidaste. Y la palabra olvidaste es estar ausente, ajeno y no tener memoria. La ley de tu Dios y yo también me olvidaré de tus hijos. Un paráfrasis de ese texto es así. Mi pueblo fue destruido, falló, pereció porque le faltó conocimiento de Dios. Y su ignorancia lo llevó a fallar, perecer y a callar, por cuanto desechó, aborreció, menospreció, repudió y tuvo en poco el conocimiento. Dice el Señor, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste, estuviste ausente, ajeno y sin memoria de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Cuántos quieren eso, hermanos? El Señor nos libre, hermanos. de que nosotros, hermanos, entremos en una mentalidad de ese tipo, hermanos, de desechar la palabra de Dios y de recibir la palabra del hombre. Porque cuando no es bíblico, hermanos, lo que estamos haciendo, estamos recibiendo la palabra del hombre. Estamos diciéndole al hombre: yo acepto lo que tú dices, haz un lado la palabra de Dios. Porque últimamente es lo que se hace a un lado, hermanos, la palabra de Dios. Y se recibe más las emociones de lo que el hombre pueda decir o lo que el hombre pueda motivarte a hacer. En esta tarde yo escuchaba que decía el hombre por radio: Dios ahorita te va a tumbar. Ya se empiezan tus piernas a sentir flojitas. Y se oía del otro lado, hermanos, como que se estaba vomitando la persona, como que estaba dando vueltas y vueltas. ¿Y qué es eso, hermanos? Psicología. Pero al hombre le gusta eso. Pero nosotros, hermanos, tenemos que estar en lo que la palabra de Dios dice. ¿Y qué es lo que Dios dice? Es lo que nos importa a nosotros. Amén. Eso es lo que queremos, hermanos. ¿Qué es lo que Dios dice a través de su palabra? Y es lo que queremos saber. Fíjate lo que dice Juan, capítulo 8, versículo 31 al 32. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es lo que tenemos, hermanos, que hacer nosotros? Jesús dice a los que habían creído: tú y yo hemos creído. ¿Amén, hermanos? Ok, entonces si creíste y si creímos, si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿en la palabra de quién, hermanos? De Dios, en la palabra de Jesús. Por esa consecuencia, seréis verdaderamente mis discípulos. Si nosotros permanecemos en la palabra de Dios, seremos verdaderamente sus discípulos. Y luego dice: conoceréis la verdad. ¿A cuál verdad? La verdad del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios, de lo que fluye de Dios. Y esta verdad, hermanos, os hará libres. Por eso tú y yo, hermano, podemos vivir en libertad. Porque la misma palabra nos está llevando a esa libertad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cada vez que la leemos empieza a alumbrar nuestras vidas. La palabra de Dios no va a tener fin, hermanos, por decir, donde tú y yo ya logremos un éxito y decir: ya la sé. No, cada vez que la lees, cada vez que la estudias, cada vez que profundizamos en ella, nos vamos a dar cuenta que todavía nos falta mucho más que aprender. Y gracias a Dios por eso, hermanos, porque podemos pasar toda nuestra vida estudiando la Biblia. Podemos pasar y nunca nos vamos a enfadar, nunca nos vamos a aburrir de estar estudiando la palabra de Dios. Dios hablando al hombre a través de su santo libro. Qué bonito, hermano. Una carta de amor especialmente para ti. Y lo más hermoso, hermanos, que la mayoría de las veces cuando agarramos esta carta de amor de Dios, es personal. Es personal, hermanos. Tú le empiezas a abrir y es Dios hablándote directamente a ti. Y luego el autor, el Espíritu Santo, dentro de ti, enseñándote y guiándote. Qué hermoso, ¿verdad? Jesús dijo eso. Pero la pregunta es: ¿libres de qué, hermanos? Bueno, de la cautividad del pecado y del engaño religioso. Eso, hermano, es lo que está sucediendo ahorita en este último tiempo. Y algunos de nosotros hemos sufrido ese engaño. Y algunos de nosotros hemos vivido en el engaño. Pero gracias a Dios por su palabra, que nos reveló la verdad. Y esa verdad nos dio libertad. Y ahora que estamos en la verdad, hermanos, ahora lo que está sucediendo alrededor de nosotros, pues nosotros podemos tener un concepto mejor de lo que la Biblia declara, de lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Todo lo que está sucediendo ahorita en Egipto, por ejemplo, todo eso, hermanos, está en la Biblia. Y es una enseñanza para nosotros que el día, hermanos, del Señor está más cerca de cuando creímos. Y eso es lo hermoso, que Yo me emociono. Ahora no digo que Dios va a llegar ahora o va a llegar mañana. Puede, si Él quiere. Pero sí le digo que está más cerca de cuando creímos tú y yo, hermanos. Porque las cosas están de mal en peor. ¿Se oyeron de ese conserje que mató a ese director de la escuela? ¿Hubiera visto la carrilla que me dieron a mí ahora? Porque me dijeron, ¿cómo estás, Jan? ¿Estás muy bien? Estoy esperando a la directora de... Estaba jugando, claro, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede, hermano? La gente ya está en pánico. Yo digo porque tengo a mi hijo en la escuela. Entra esa cosita, ¿no? ¿Sí o no? Entra ese pensamiento muchas veces, ¿no? Si podría suceder aquí. Pero Dios, hermanos, está en control de todo. Una de las señales que Jesús, hermanos, profetizó y que veríamos antes de su segunda venida o antes de su venida era el engaño religioso. Fíjate, Mateo capítulo 24, del versículo 4 al 5. Fíjate lo que dice Jesús, palabras de Jesús. Respondió Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Qué es lo que debes de estar, hermanos? Debes de estar mirando, atento. Que nadie nos engañe. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Que la palabra original es yo soy el ungido. Y muchos y a muchos engañarán. Si tú los miras en enlace, en TVN, en Daystar y muchos otros canales de la tele, hermanos. Todos ahorita que están en la tele son los ungidos. Y la Biblia dice que en este último tiempo dirán muchos, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El versículo 11 de ese mismo capítulo dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a cuántos? A muchos. Y el versículo 23 y 24 de ese mismo capítulo dice, entonces, si alguno dijere, mirad, mirad, aquí está el Cristo. O mirad, allá está. No lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Eso, hermanos, está pesado. De ser engañados, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Por falta de la palabra de Dios. Por falta del estudio de Dios, de su palabra. De no discernir de lo que es mentira a lo que es verdadero. De lo falso a lo verdadero. Porque en ese tiempo dice Jesús que se levantarán falsos cristos o falsos profetas. Y harán grandes señales, ¿y qué, hermanos? Y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Cuál es el problema, perdón, cuál es el número uno atracción de la iglesia cristiana hoy en este último tiempo, hermanos? Venga y reciba su milagro. Venga y reciba, ¿qué? Su prosperidad. Venga y reciba, venga y reciba, venga y reciba. Pero nunca dicen, venga a ser libre del pecado. Nunca le dicen, venga a ser libre de adúltero, de fornicario, de estafador. No, siempre dicen, venga y reciba su milagro. Y como que Jesús, bueno, para nosotros humanamente, ¿no? Pero Él sabía lo que estaba hablando, hermanos. De lo que se iba a estar moviendo en estos últimos tiempos. Yo digo en este último tiempo, hermanos, porque lo que son los medios de comunicación, como la televisión, el internet y todo eso que tenemos accesible hasta aquí en la iglesia, usted puede estar ahorita en un YouTube por el iPhone o cualquier sistema de internet que usted pueda tener en sus manos. Y usted está comunicado con el mundo inmediatamente, hermano, automáticamente. Y más en este último tiempo, Jesús Está hablando, muchos van a ser engañados. Porque cuando se levantaban los falsos profetas, diríamos hace 300 años o 400 mil años que se levantaron, no a todos alcanzaban, hermanos. Pero ahorita, hermanos, usted nomás enciende la televisión en enlace y estoy seguro que está un falso hablando una falsedad. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Pero lo más tremendo es lo que dice aquí, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús, hermanos? ¿Te estará diciendo y me estará diciendo a mí que no todos los milagros son de Dios? Ahora, ¿dónde podemos hallar un ejemplo bíblico de eso? Vamos a Éxodo, hermanos. Hay un ejemplo bíblico tremendo en eso, y a lo mejor usted ya lo conoce, pero vamos a revisarlo un poquito, y esto es parte del estudio de la palabra, amén, de comprobar algo. Y es algo muy tremendo lo que sucedió en este tiempo, ¿no? Éxodo capítulo 7, versículo 8 al 13. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante del faraón para que se hagan culebra, o para que se haga culebra. Bien, vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Echó Aarón su vara delante del faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también, ahí va, hermanos. Entonces llamó también Faraón sabios e hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. ¿Qué hicieron, hermanos? Lo mismo. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las culebras de ellos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Hicieron el mismo milagro, hermanos? Réplica, igual. ¿Qué nos dice Jesús, hermanos? En su palabra, que tenemos que tener un discernimiento, hermanos, de Dios. Casa de oración Manantial de Agua Viva, hermano, cree en milagros. Creemos en el mover del Espíritu Santo. Creemos en la liberación. Creemos cuando Dios viene a tu corazón y toma posesión de tu vida, Él te libera por una y por todas para siempre a través de la sangre de Cristo. Tú eres completamente libre porque el Espíritu Santo mora en tu vida y toma posesión de tu vida. Eso es el nuevo nacimiento. Creemos en la manifestación del Espíritu Santo porque la Biblia enseña cómo Dios opera a través de los dones espirituales. Y creemos que Dios también puede sanarte. Y puede hacer cualquier milagro que Dios quiera, porque Dios es todopoderoso, hermanos. Y Jesús dijo, no hay nada imposible para Dios. El problema es, hermanos, cuando nos vamos con toda eso nomás y dejamos de predicar el verdadero evangelio y la sana doctrina. Solamente decimos, ven y recibe tu milagro. Hoy va a ser una noche poderosa porque ahora vas a recibir tu milagro. Vas a recibir tu respuesta a tu milagro, a tu necesidad. Cuando realmente debíamos de predicar el evangelio, hermanos. De una manera como Jesús lo dijo en su primer mensaje, arrepentidos. En la historia de la humanidad ha existido desde sus inicios, desde Génesis, una gran batalla, hermanos, de lo bueno y lo malo, de entre lo falso y lo verdadero. Y no terminará hasta que venga Jesús. ¿Lo crees, hermano? Eso es lo emocionante. Que tú y yo somos parte de eso. Eso es lo que a mí me emociona como predicador, hermanos, de verdad. Como pastor de esta iglesia. Y como predicador del verdadero evangelio y de la sana doctrina. Me emociona que tú y yo somos parte de esta batalla de lo verdadero y lo falso. Que ahora sí tenemos herramientas de poder confrontar y refutar, hermanos, de lo falso a lo verdadero, donde tú tienes herramientas y puedes a cualquier persona con mucho respeto, claro, pero con la autoridad del Espíritu Santo, decir, tú estás predicando una falsa doctrina y te lo voy a comprobar bíblicamente. Y esto es lo que la Biblia dice. Y sabes qué, hermanos, eso se llama también apología, defensa por lo que tú crees. Pero ¿cómo lo vamos a lograr, hermanos? Simplemente estudiando las Escrituras, estudiando la palabra de Dios. ¿Dónde vamos a pasar nuestro tiempo? En la palabra de Dios. Fíjate lo que dice este texto famosísimo, hermanos. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí, hermanos, es un texto poderoso. La expresión en el que cree significa todo aquel que tiene fe y confianza en Jesús y con respeto a su sacrificio en la cruz como único medio para alcanzar la salvación y la liberación de la condenación eterna. Se va a tomar que tú creas al Evangelio, hermano, y creas en el sacrificio de la cruz, no en lo que tú puedas hacer y no lo que yo pueda hacer, sino lo que Cristo ya hizo en la cruz cuando fue colgado, crucificado y cuando derramó su sangre. Creer a eso, hermanos. Pero ¿cuál es el problema de ahorita, hermanos? Del concepto que se enseña que todos somos hijos de Dios. Y eso es lo que está pasando en las iglesias, hermanos. Todos se reúnen, no se predica el Evangelio y todos somos hijos de Dios. Todos van a participar. Ya has oído del gran famoso pastor Joel Osteen, ¿no? Que dice que todos los caminos te van a llevar al cielo. Ahí está en YouTube. Que sí, Jesús es el camino, pero los hindús también, porque ellos adoran sinceramente. Su corazón es sincero y Dios se agrada de la sinceridad del hombre. Entonces, el gran pastor Joel Osteen, de 60,000+ miembros, y todo lo que le escuchan en la tele, porque él sale casi todos los días, toda la gente se está creyendo de este falso evangelio, de que todas las religiones o toda religión o toda religión, al fin de cuentas, te va a llevar al Padre. Y Jesús declara, hermanos, bien en su palabra, bien clarito, hermanos. En el capítulo 14 de Juan, versículo 6, él dice: yo soy el camino. No dice yo y, ¿verdad que no puso el y ahí? Dijo: yo soy el camino, yo y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y la falsa doctrina dice que todos van a ir al cielo. Entonces, cuando nosotros le predicamos a una persona de la verdad, probablemente te podía salir: no, pero el predicador, que es como la iglesia de ustedes, de la misma, y luego te dicen de la misma así religión, cristianos, hasta se burlan, no, cristianos, o algo así, son aleluyas o qué son. Y tú les respondes: no, yo soy cristiano. Ah, bueno, él, ese que tiene una iglesia bien grande, dijo que todos los caminos te llevan al cielo. Entonces, yo estoy bien. Y duele, hermano, cuando te dicen eso. Dele porque tiene el best seller, porque tiene todas las comodidades, hermanos, que para estar en la tele, en el radio, en internet y todo lo que pueda seguir predicando este falso evangelio. ¿Y qué es lo que sucede, hermanos? Dicen que todos los caminos llevan a Dios. Bueno, Jesús acaba de refutar eso, hermanos. Jesús acaba de decir que Él es el único camino que lleva al cielo o al Padre, el único. Que Él es el camino, que Él es la verdad y que en Él y Él es la vida, hermanos. ¿Quién declara eso, hermanos? Nadie en la historia, en ningún profeta, en ningún hombre de las religiones, de las que hay en el mundo, ni uno ha podido declarar lo que Jesús declaró. Y no hay nadie más famoso. Y aún el tiempo de antes de Cristo y después de Cristo fue terminado y iniciado por Cristo, hermanos. ¿Qué otro logró eso en la vida? En cambio, es el que siempre ha sido más y más criticado, puesto abajo, lo que tú quieras. Y desafortunadamente la iglesia está haciendo lo mismo con las falsas doctrinas. Pero nosotros no, ¿verdad, hermanos? Los cristianos de hoy estamos siendo tan frecuentemente bombardeados por conceptos y filosofías tan sutiles y tan seductivas que son atractivas al oído y a la vista, como jamás se hayan experimentado en la historia de la humanidad. Pero no nos extraña, Jesús ya lo había profetizado más de 2000 años. Y el día de hoy, hermanos, es una creciente práctica en la iglesia. Nomás oílos, hermanos, lo que te dicen. Nomás te pones a oír todo lo que están diciendo, hermanos. Un montón de falacias, un montón de mentiras. Y tú lo puedes abrir tu Biblia, hermanos. Como el famoso Mike Murdock, que dice que Dios no es soberano, que Dios no está en control. Tú estás en control. Porque tú haces operar tu futuro, y él estaba hablando de la siembra, a lo que tú siembras, tú operas tu futuro. Tú lo vas formulando, él te da ese permiso. Y la gente, bueno, una vez así, a mí me habló así, ya les conté, ¿no? Como según él me estaba hablando a mí, ¿no? Y porque estaba viéndolo en la tele, en la televisión, y de repente me dijo, ¿y tú, pastor incrédulo? Así. ¿Quieres que tu iglesia crezca? Necesitas sembrar $1,000, porque da 3 promesas, nomás que ahorita se me olvida. Tú siembras esta semilla de $1,000, pero te voy a dar un consejo, no lo saques de tu dinero, sácalo del fondo de la iglesia, para que la iglesia sea la que crezca. Mi pregunta es, ¿cuántos pastores lo hicieron? Porque no creo que era el único que estaba mirando incrédulo ahí, ¿no? ¿Qué sucede, hermano? Si me agarra en curva, ¿qué pasa? Se hace un cheque, ¿no? Claro. Pero cuando ya tenemos un conocimiento, hermanos, que realmente dice la Biblia, esto es lo que dice la Biblia, ¿no? Dice que Dios añadía a los que habían de ser salvos. ¿Quién, hermanos? Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Predicamos, testificamos, damos estudios. Haces el trabajo que debes de hacer, pero es Dios el que añade a la iglesia, no es lo que yo doy, hermanos. Pero si tienes un concepto bíblico, así, no, este está... que engaña a otro, pero a mí no, porque yo sé que el que va a añadir esta iglesia va a ser Dios. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo como predicadores, como evangelistas, ¿no? De ir y llevar el evangelio a nuestra familia, a nuestros tíos, amigos, pero Dios es el que va a añadir a los que han de ser salvos. Es Dios, no somos nosotros. Pero estos te quieren dar a entender que es a través de lo que tú hagas, a través de tu siembra. Y Jesús dijo, vayan y prediquen. Pedro predicó un mensaje, hermanos, y en ese día se entregaron a Cristo 3,000 personas. Vuelve a predicar otro mensaje y 5,000 son añadidos a la iglesia, hermanos. ¿Qué estrategia usó, hermanos? ¿Dio una ofrenda? Solamente predicó el mensaje de salvación, de arrepentimiento, de perdón de pecados. Y la gente vino al conocimiento. Es más, ellos no tuvieron que hacer una invitación. Ellos dijeron, ¿qué hacemos para ser salvos? Ahí está en la Biblia, hermanos. No oyes tú a Pedro haciendo una invitación. Tú oyes a alguien preguntando, hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Entonces, Pedro les dice, ¿qué de lo que deben de hacer? Tremendo, ¿no? Vamos a hablar de un punto que está existiendo mucho ahorita en la iglesia, hermanos, en la iglesia alrededor, para que vayamos aprendiendo algo aquí. Se llama, la palabra es pragmatismo. Pragmatismo. Con P, pragmatismo. Y esto lo bajé de aquí, de la. Si usted quiere analizar un poquito más esto, hermano, esto nomás una partecita, pero lo bajé de Wikipedia, ok. Así es ahí en su computador, Wikipedia. Yo creo que algunos ya han entrado en eso. Ahí puede agarrar mucha información. Y esto de lo que es pragmatismo, hermanos. Fíjate lo que consiste, ¿ok? Pongan atención. El pragmatismo es una escuela filosófica nacida en los Estados Unidos a finales del siglo XIX. por Charles Percy y William James. Se caracteriza por la insistencia en las consecuencias como manera de caracterizar la verdad o significado de las cosas. El pragmatismo se opone a la visión de que los conceptos humanos y el intelecto representan el significado real de las cosas. Y por lo tanto se contrapone a las escuelas filosóficas del formalismo y el racionalismo. También el pragmatismo sostiene que solo en el debate entre organismos dotados e inteligentes y con el ambiente que los rodea es donde las teorías y datos adquieren su significado. O sea, que nosotros ya quedamos eliminados, ¿no? Digo yo, pues, yo quedé eliminado. Rechaza la existencia, y aquí es donde sí pega, ¿no?, de verdades absolutas, o lo que es lo mismo, significados invariables. Las ideas son provisionales y están sujetas al cambio a la luz de la investigación futura. En otras palabras, se lo doy así más sencillo. Una idea es verdadera cuando permite alcanzar un fin determinado. Dos, se enfoca en el valor solo, se enfoca en valorar solo los resultados sin considerar los procedimientos. Y tres, en otras palabras, el fin justifica los medios. Esta filosofía del pragmatismo rechaza abiertamente las verdades absolutas de Dios y asegura que las ideas pueden cambiar y acomodarse a lo que funciona, independientemente de los medios utilizados o daños que pueda causar. El fin justifica los medios. ¿Te acuerdas, Mario, del Cristotec? El fin justifica los medios. Le ponemos un Cristotec a los jóvenes aquí y no se nos van al mundo, porque el fin justifica los medios. ¿Aceptan, papás? ¿No, verdad? Pero, ¿hay o no hay Cristotec? Especialmente, ¿dónde es? En Brasil. Brasil, hermanos. Porque el fin justifica los medios. Porque no hay verdad absoluta, o sea que rechaza las verdades de la Biblia completamente. Si a mí me hace sentir bien y yo soy feliz, que es lo que se oye mucho aquí en los Estados Unidos ahorita, ¿no?, entonces no está pasando, no es nada malo. ¿Será, hermanos, así? Pero ¿por qué lo traigo aquí a la iglesia, hermanos? ¿Por qué a la iglesia? Porque la iglesia en este tiempo está viviendo de esa forma, hermanos. Vaya usted a las mega iglesias. Se le llama pragmatismo religioso, donde el fin justifica los medios. Tú puedes vivir y hacer un adúltero y fornicario mientras tú pagues tus diezmos y vengas a la reunión a lo menos una o dos veces por semana o al mes. Con que tú seas fiel y todos estén tranquilos y tú estés bien, no hay problema. ¿Y qué dice la Biblia de eso, hermanos? ¿Quiere ver? Primera de Corintios. Capítulo 6, versículos del 9 al 10. Muy conocido, pero con un mensaje tremendo. Fíjate lo que dice, hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Y qué dicen estas iglesias? Sí, dice así, pero tengo derecho a ser feliz. Como aquí nuestra iglesia, hermanos, aquí no creemos en la alternativa de Halloween, Pero ve a todas las iglesias alrededor de nosotros, la mayoría, no digo que todos, pero la mayoría, ¿qué hacen en Halloween? La alternativa, Hallelujah Night, Harvest Festival, y tú nómbralos, ahí están, porque están, porque el fin justifica los medios. Y así hay que hacerlo, operar, porque pues no queremos que nuestros hijos se vayan allá. Bueno, si tú hubieras enseñado a tus hijos desde chiquitos que esto no lo practica la iglesia y no lo practicamos los cristianos, no tuvieras el problema. Como algunos de nosotros aquí no tenemos ese problema, hermanos. Algunos de nosotros no lo tenemos. Yo se lo digo muy sincero y con toda humildad, hermanos. Nunca tuve ese problema con mis hijos. Ahí está Katie de testiga. Nunca tuve ese problema. Nunca fue eso de que quiero ir a, que no voy a ir a la escuela porque me van a tratar mal. Nada. Porque si los enseñas de chiquitos, hermanos, y les plantas la palabra de Dios, ellos van a crecer con ese temor a Dios. Ahora no digo que se puedan desviar cuando están en la adolescencia y en la juventud. Sucede, hermanos. Me sucedió a mí y nos sucedió a la mayoría de nosotros que nacimos en la iglesia. Pero eso no significa que el temor de Dios o la semilla ya está. Porque la mayoría de las veces cuando hacíamos algo mal, estábamos volteando a los lados, sabiendo que alguien nos estaba viendo. ¿Por qué? Porque ya estaba la semilla, el temor de Dios. Dios te ve, mijo. ¿Te acuerdas, William, cuando nos decían nuestros padres así? Dios te ve, Dios te está viendo. Y ahí estaba uno. Porque ya estaba plantada esa semilla. Y fue hasta cierto punto a recibir la palabra de Dios, sabíamos que era el mejor camino, porque se fue implantado en nosotros. Pero aquí la Biblia dice que no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. O sea, lo planta correctamente todo lo que se está practicando, hermanos. Pero inclusivemente ahorita tú puedes hablar con muchos que se llaman ser cristianos y creen en el aborto. Creen que está bien ser homosexual. Inclusivemente hay pastores que ya están casando parejas homosexuales. Y aún, hermanos, aquí en Modesto, Mario, tú me lo diste en el comentario, aquí en Modesto hay una parejita de pastores, por lo que sabemos hasta ahorita, que son pastorean una iglesia y es una parejita de homosexuales con su congregación. Cuando aquí dice, hermanos, aquí dice, ¿verdad? Ni los afeminados ni los que se echan con varón. Mire, está hablando de la gente, de los hombres que dicen, bueno, yo soy hombre, pero yo soy mujer atrapado en un cuerpo de hombre. Pero también dice los que se echan con varón. Yo no sé cómo teológicamente, yo no lo sé cómo lo entienden ellos o hermenéuticamente, pero aquí dice, hermanos, claramente, yo no sé qué otras palabras se podrían poner aquí para que el hombre o el pastor quien esté diciendo está bien pudiera darle tolerancia o pudiera darle libertad a esta práctica, hermanos. Cuando el Espíritu Santo le dice a Pedro aquí, este grupo de hombres y de mujeres que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el pragmatismo en la iglesia dice que el fin justifica los medios. Si tú te sientes bien, si tú te sientes a gusto con esta práctica, con este estilo de vida, it's okay. Con que tú, bueno, yo conozco gente así, hermanos. Yo te lo digo, yo conozco gente así, hermanos. Que la libertad que se les da, hermanos, es algo impresionante en las iglesias ahora. Ya no está la palabra pecado en el sermón, está la palabra faltas y errores. Hermano, solamente oí las canciones de Alex Campos y de otros, Daniel Galvetti. Solamente escucha las canciones que cantan y ya no está Dios, ahora está como tipo novela. Puede ser hasta un hombre con otro hombre y mujer con otra mujer. Es un despapalle tremendo, hermanos, pero es para la gloria y la honra a Dios. La pregunta es, ¿será? ¿No se diga de Goodman? ¿Su primer nombre? Lily Goodman. No más hoy. La otra vez están entrevistándola en YouTube y dice, no, pues vamos a hacer este concierto, creo que en Monterrey, por ahí. Vamos a hacer este concierto, pues gracias a Dios que van a ir los testigos de Jehová y van a ir los mormones. ¿Qué tenemos que ver los cristianos con sectas? Para empezar, niegan a Jesús como Dios. Pero va a ser algo bonito. ¿Eso se llama qué, hermanos? ¿Ecuménico? ¿Ecuménico? Hermanos, ¿qué está sucediendo? Y la gente está aquí, hermanos, aplaudiendo a esto. ¿Qué es lo que está pasando en la iglesia, hermanos? Bueno, aquí no va a pasar, hermanos. Y aquí no va a pasar en el nombre de Jesús. Que Dios nos libre, hermanos. Que entremos en un tipo de mentalidades donde, oh, pues está bien, pues, que pequen, que hagan lo que quieran. Y pues aquí mientras te sientas contento, hermano, y feliz, y tú no estés dañando a nadie, si tu esposa está de acuerdo, tu esposo está de acuerdo, pues no pasa nada. Dios conoce tu corazón. Y eso es lo que está sucediendo en las iglesias ahorita, hermano. ¿Qué es lo que está pasando? Hay otro, y ahorita lo nombré, hay otro problema, hermanos. Y esta palabra es sincronismo, sincretismo. Y fíjate lo que consiste esto. Consiste en tratar de conciliar doctrinas diferentes. En base a esa filosofía surge el movimiento ecuménico, que cada vez son más los líderes religiosos que lo promueven, y que consiste en la unión de diferentes religiones, sectas y doctrinas en una sola. ¿Se fija, hermano, lo que está sucediendo? Ahora, ¿qué tenemos que hacer tú y yo, hermanos, en un lugar donde están adorando a la Virgen María? Como invitados para congregarnos y hacer una reunión o un servicio o un culto, como le quieras llamar. Ahora, yo entiendo, vas a ir a una boda de tu familiar, yo entiendo eso, hermanos. Vas a ir a un velorio de alguien y vas a entrar a ese, yo entiendo, pero no vas a hacer la práctica, hermanos. Y eso me asusta de repente, porque de repente se caen, ¿no?, y están haciendo esas cosas. Yo no fui católico, hermanos, ¿ok? Pero sí le digo, hermanos, eso es falso porque no es bíblico. ¿Qué tiene que ser la iglesia estar adorando a un santo cuando Jesús dice que Él no comparte su gloria con nadie y que Él es el único que será adorado y no te harás imagen? Y ahí empieza a especificar Jehová al pueblo y nos dice a nosotros: yo soy el único que va a ser adorado. Y yo no entiendo la iglesia muchas veces. No tiene nada malo, está bien, vamos a hacer un... Ahora, si te invitan, pero predica el evangelio. No le hagas como le hizo el famosísimo cantante, no lo hagas así, hermano. No, pues es un camino nuevo, un camino, ¿cómo dice? Un camino difícil. Hasta la hace así, ¿no? No, hermanos. ¿Cuál es el camino de decirle, sabes qué? Jesús es el mediador entre Dios y el hombre. Perdón, entre Dios y el hombre. Jesús no es María, es Jesucristo, el mediador entre Dios y el hombre. ¿Qué cuesta decir eso, hermanos? ¿Sabes qué cuesta? Muchos millones de dólares. A nosotros no, hermano. Mira, a nosotros nos decimos algo así y te hacen así, ¿no? Pero que le diga, la oportunidad la tienen estos grandes, hermanos. Tienen la oportunidad de predicar el verdadero evangelio de una manera, hermanos, tan dramática, pero saben que no van a poder hacerlo. ¿Por qué, hermanos? Porque está mucho dinero envuelto, el prestigio, la fama los ha cegado de lo verdadero. Y ahora entran en esto. Otra razón del por qué siguen surgiendo las sectas y falsas doctrinas es la mayor demanda de personas interesadas a conocer lo que les espera el futuro. En lo que se refiere a qué, hermanos, salud, dinero y amor. Hay mejores ofertas, fíjate. Es así como surgen estrategias de manipulación apelando a la codicia de los que ignoran las escrituras, diciéndoles y declarándoles como esto, fíjate. Solo tienes que decretar. ¿Lo han oído? ¿Que eres el único que puede decretar, hermanos? Dios. En los tiempos antiguos eran ¿quiénes? Los reyes que decretaban, ¿no? Jesucristo es el Rey de Reyes. Ya no hay, hermanos. Y Él es el único que decreta. Y déjame decirte que su decreto ya está. Ya está, hermanos. Solamente tienes que decretar. Lo otro que te dicen, cancela. Por ejemplo, cuando le dije a Wilfredo que hablamos esta mañana, le dije, cuando vengas a la reunión esta tarde, vas a pasar ahorita para otra gente para que te tumbarte tres veces, para que sanes. Porque se usa el sistema de ese, hermanos. Cuando la Biblia es muy clara, hermanos, orar, habla de imposición de manos, habla de poner aceite, pero no habla de los shows que se hacen. Tú cancela esa enfermedad en él. No, dice, si está alguien enfermo, llame a los ancianos. Orando por usted. Y Dios sanará al enfermo. Y si tuvieran pecado, les serán perdonados. Y Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Fácil, hermano. Fácil. Nada, o sea, es creer en fe lo que Dios dice en su palabra. Pero también tú tienes el poder de sentarte ahí o hincarte y decir, Señor, sáname conforme a tu misericordia. Y Dios hace la obra. Y muchas veces Dios te dice, pues tómate estas pastillitas. Porque Dios también da la inteligencia a los químicos, farmacéuticos, para todas estas medicinas, hermanos. Te recuperas, te ayudan. Pero se le da la gloria a Dios siempre en todo lo que vayamos a usar. Pero tenemos que tener, ¿pero qué te dicen? Solamente tienes que decretar, cancelar. Otros te dicen que tienes que atar. Átalo. Otros te dicen, para que tú puedas lograr algo en la vida, tienes que pactar. ¿Han oído eso? Entonces, ¿qué atrae esto, hermanos? ¿Apela a qué? A la carne, apela al egoísmo, apela al yo personal. Se trata de mí ahora, se trata de lo que yo pueda lograr y no lo que Dios quiere lograr a través de mí. Porque Dios ha impuesto en nosotros, hermanos, Él nos ha dado un ministerio, un don perfecto en cada uno de nosotros para el servicio de Él y para la gloria de Él. Para que Él sea glorificado, no seas tú ni yo glorificado. Jesús sea glorificado a través de lo que tú estás haciendo y lo que yo estoy haciendo. Pero que Él reciba toda la gloria, Él reciba toda la honra. Pero ¿quién recibe la gloria y quién recibe la honra hoy en estos tiempos, hermanos? Ellos son los ungidos de Dios. Ellos son los que tienen poder y autoridad. Dijo Maldonado en una de sus predicaciones, dice, yo ya no necesito la unción es para los pastores, yo tengo la gloria de Dios en mí. ¿Y la gente? Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque está hablando, como dijo Jesús, vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo. Y les van a creer. Y porque miran milagros. Y, hermano, yo realmente se lo digo. Si yo hubiera sido un miembro de esa iglesia, cuando este Donny Weiss tornó el... según en vino, ¿no? Hermano, eso es para que todos nos fuéramos, yo creo, a dormir y ya se acabó todo. Hermano, fue algo de Mickey Mouse. ¿Cómo se llama ese famoso... que hace magia en Las Vegas? Ese pude haberlo hecho mucho mejor, hermanos. También, ese. Lo pude haber hecho mucho mejor. Chris Angel. Sabemos quién lo está usando, ¿verdad? Hermano, si quiere Dios puede tornar el agua en vino, hermanos. Si quiere, hermanos. El punto es, ¿cuántos fueron salvos a través de eso? ¿Cuánta gente vino a Cristo? ¿Cuánta gente fue arrepentida, regenerada de verdad? ¿Cuánta gente tuvo un encuentro con Dios a través de eso? Esa es la cosa. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Lo hacemos para que venga la gente y tener la iglesia más grande de Modesto? ¿O lo hacemos para que la gente tenga una relación íntima con Jesús, hermanos? ¿Para que la gente no vaya al infierno? Pero el asunto es de llenar la iglesia. Venga y reciba para que se llene el templo. Y eso es lo que está pasando ahorita, hermanos. Otro dijo, y eso lo está en YouTube, dice: en la medida de tu siembra será la medida de tu milagro. En la medida de tu siembra será la medida de tu milagro. ¿Cuántos quieren ser ricos? ¿Verdad? ¿Alguien que esté enfermo gravemente o tenga un familiar enfermo? ¿La enfermedad cuánto puede costar? ¿Eso te puede costar miles de dólares? Bueno, siembra eso aquí y vas a ver cómo tu pariente va a ser sano. Y desafortunadamente, hermanos, la gente se lo cree. Y la gente se lo está creyendo. No nomás en enlace, hermanos, no nomás en la tele habla hispana, sino no se diga Daystar, TBN, Inspiration Channel y otros más, hermanos. Mire, encienda usted la televisión y es todo lo que estás viendo, hermano, día y noche. Los teletones reciben, y los predicadores que se hablen el texto, hermano, y lo primero que empiezan a hablar es la tu prosperidad. Lo que Dios puede hacer a través de lo que tú hagas y tu siembra. Siempre están hablando de dinero, hermanos. Y luego el ego que nos contaba Mario la otra vez de este Fonts. De que yo ya logré todo en la vida. Yo realmente ya estoy completo, dice el hombre. Y la Biblia nos dice que el hombre no va a ser completo hasta el día del Señor. ¿De dónde sacan estas cosas, hermano? ¿Verdad que hasta el día del Señor seremos tú y yo perfeccionados? ¿De dónde agarran todo esto, hermanos? El ego que la gente les está dando y ellos pueden estar llenándose sus bolsas y su ego porque no se está predicando el verdadero evangelio y la sana doctrina. Vamos a ver, hermanos, dos palabras aquí. Una es secta. ¿Qué es la palabra secta? Se define como el conjunto de creyentes en una doctrina o doctrinas que se diferencia y se apartan de otras y dicen que son el único camino a Dios. Una secta es lo que dice, nomás nosotros, nuestra iglesia, nuestro movimiento es el único que te puede llevar a Dios. Esa es una secta. Entonces, cuando tú oigas de una iglesia, de un movimiento que te dice nosotros tenemos la verdad y absolutamente la verdad, esa es una secta, hermanos. Porque el único que tiene la verdad, dijo Jesús, yo soy la verdad. Entonces, una iglesia que predica a Jesucristo, que Él es la verdad, siempre te va a predicar que todas las iglesias que predican este evangelio de la verdad de Cristo, su sacrificio en la cruz, esas son las iglesias de Jesús, hermano. Esas son las iglesias. No es un, por ejemplo, esa es la iglesia de Jesucristo. No son las diferentes. No podemos decir aquí en Casa de Oración Manantial de Agua que nosotros somos el único camino. Y tampoco somos unos de los del camino. No. Nosotros estamos en el camino del Señor. Nosotros somos una iglesia que predica la sana doctrina y el camino del Señor. Y Dios nos ha puesto aquí. Pero una secta siempre va a salir con sus cosas. Y luego no se diga de las doctrinas mal acomodadas conforme la Biblia, que muchos de ellos aún forman, porque podríamos nombrar varias aquí que forman su propia Biblia, y en esa Biblia ellos basan, no en la autoridad del canon que se cerró, sino que basan de otros libros que fueron revelados a ellos a través de no sé de quién, ¿no? Del diablo, pues ya sabemos que era el diablo, ¿no? Pero que fueron revelados y de ahí basan ellos su doctrina. No se diga de la famosa, por ejemplo, G12. G12 dice que no es completo la visión que Dios dio a los 12, que dijo, vayan y prediquen el evangelio. No, el G12 tiene sus ideas de que como ellos dicen que es, así es. Entonces eso es una secta y eso es falsa doctrina. Y eso, hermanos, se está viendo ahorita. Tú puedes, hermano, platicar con una persona en la calle, te la encuentras y te empieza a hablar y luego te empiezas a discernir. Cuando ya conoces un poco, no digo vamos a saber todo, pero conocemos un poco, güey, esto. Y luego te miran y dicen, ¿y tú eres cristiano? Sí. Y luego te miran así medio raro, ¿no? Porque miran tu exterior, ¿no? Y piensan que porque no andas como ellos son, y eso son sectas, hermanos. Entonces, ¿qué hacemos la iglesia? La iglesia tiene que entrar a la palabra de Dios. Otra palabra que quiero traerles aquí a que miremos es falsa doctrina. Se define como el conjunto de ideas u opiniones personales, religiosas, filosóficas, que enseñan y instruyen a sus seguidores como el fin de que las adopten y las hagan parte de su estilo de vida diaria. Les doy un ejemplo de uno, y a lo mejor ustedes ya lo conocen. Jim Jones, ¿se acuerda de Jim Jones? Octubre del 79, 1979, el siglo pasado. Líder de una secta, motivó a casi 1,000 personas al suicidio masivo, y su argumento fue que harían juntos un viaje a la ciudad celestial. Eso es una secta, y predicaba una falsa doctrina. Y podíamos nombrar muchos, hermanos, que últimamente ya se oyen de mucha gente así, hermanos, y yo no entiendo cómo la gente los puede seguir. Hermano, no se diga de la luz del mundo. ¿Han oído de la luz del mundo? De un hombre que dice que él es Dios, casi, bueno, no, probablemente lo ha dicho, pero sé que dice que él es el apóstol de Jesucristo enviado, y que él tiene el poder para salvar a Mario. Así dice, ¿no? Que él tiene, en él está el poder de la salvación, sus cantos que les cantan, ¿no? Porque les componen cantos. Pero es un gentío, hermanos, más de ustedes que son de Guadalajara, que conocen, es un montón de gente, y tú oyes al hombre hablar, hermanos, y la gente así impresionada como está hablando, y la gente se le tira a los pies y lo quiere tocar, y hermano, y uno se pone a pensar, wow. Esa gente, hermanos, está predicando una falsa doctrina, y eso es considerado una secta. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Otra razón por qué surgen las sectas y las falsas doctrinas es debido a un alejamiento voluntario y deliberado de las verdades para seguir lo sensual y lo que es atractivo a los sentidos físicos, y lo que produce dinero o beneficios personales. Juan 8, 31 al 32 dice, Jesús dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, tenemos que regresar a la Biblia. La iglesia de Jesucristo, hermanos. Y yo doy este llamado porque sé que nos van a oír en el internet. Debemos de regresar a la palabra de Dios. Ya no podemos regresar, ya no debemos de meternos o quedarnos a las filosofías del mundo, a lo que es atractivo al hombre. El hombre necesita la palabra de Dios, porque es lo único que va a cambiar al hombre interior, hermanos. Lo demás, la filosofía, el entretenimiento, trata con el alma y con las emociones del hombre. Pero la palabra es el único que penetra hasta allá adentro y discierne los pensamientos del hombre. Lo demás es solamente entretenimiento, hermanos. Una alabanza tipo teatral, donde es entretenimiento y una predicación de 15, 20 minutos, hermanos. Y vámonos para la casa o al café. ¿Y qué sucede con la palabra de Dios, hermanos? Si tú lees la Biblia, hermanos, fíjate, cuando Nehemías predicó la palabra de Dios, hermanos, fueron horas, y dice que el pueblo estaba parado atentamente a la palabra de Dios. Aquí usted no está parado, hermano. ¿Cuántos duraron? Aproximadamente fueron como 7 horas que estuvieron parados, hermanos. 7 horas atentamente oyendo la palabra de Dios, porque había un hambre de la palabra de Dios, hermanos. Había un hambre, deseaban comer el alimento espiritual. Y ahora no, hermanos, ahora una reunión donde se está exponiendo la palabra de Dios sistemáticamente bajo una serie, son iglesias aburridas. Se lo digo porque a mí me lo han dicho personalmente. Allí pura palabra. ¿Y qué vamos a hacer, hermanos? ¿Vamos a hacerles caso? Podemos hacer un buen show aquí, hermano. Aquí hay talento musical, no se diga de baile, hermanos. Yo sé que unos cuantos de ustedes saben taconear. ¿Podríamos hacer eso, hermanos, para atraer a la gente? Iban a venir, hermanos. Pero ¿qué tal de predicarles el evangelio, que es el único que puede cambiar tu vida y que puede cambiar mi vida? Y sabes que el evangelio sigue cambiando nuestra vida, hermanos. Sigue moldeándonos a la imagen de Jesucristo, su Hijo. Sigue todavía, no ha parado. Wow. Otra razón, hermanos. Otra razón por qué surgen las sectas y las falsas doctrinas: la incapacidad para entender, escuchar y interpretar adecuadamente los textos y diferentes pasajes de la Biblia, haciendo sus propias interpretaciones, cuyas acciones y actitudes los identifican como seguidores de Satanás. ¿Qué es lo que debemos de hacer, hermanos? Jesús lo dijo de esta manera, ahorita lo leímos. Si vosotros, el versículo, bueno, vamos a 8, capítulo 8 de Juan, ya estábamos ahí, ¿verdad? Ahora el 42 al 47, fíjate lo que dice. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaréis. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Versículo 43, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podáis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creáis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creáis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El que no quiere escuchar la palabra de Dios, el verdadero evangelio, aquí está diciendo Jesús, no lo estoy diciendo yo, usted lo leyó en su Biblia, no es de Dios. Los que no quieren escuchar la verdad de la palabra de Dios, hermanos, que no quieren, que no es para tanto, ay, qué religiosos, qué legalistas, no es para tanto, pero se lo estás diciendo bíblicamente. Y no quieren oír, hermanos. Aquí Jesús está diciendo: es que ustedes son de vuestro padre el diablo. Es duro decir eso, ¿verdad? Imagínate que se lo digas a una persona así: usted se va a ir al infierno porque no quieres oír la palabra de Dios. ¡Ay! Y Jesús así se los dijo, hermanos. Y sabemos que estaba hablando con los religiosos, ¿no? Estaba hablando con gente que supuestamente era gente que sabía la Biblia, que había oído de Dios, que supuestamente practicaban la palabra de Dios. Y Jesús los refutó y los publicó. Hasta el día de hoy sabemos que eran puras mentiras. Y nosotros tenemos que tener una actitud, sí, hermano, con todo respeto, pero cuando ya son gente que supuestamente sabe la Biblia, puede uno decirle: ¿sabes qué, hermano? Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Y de los diferentes temas que se puedan tratar. Entonces, consideramos algunas claves para descubrir si un mensaje que comparte un ministro es verdadero de Dios o no. Y con esto vamos a concluir. Número uno, ¿sus palabras coinciden con la Biblia? Usted escriba eso, hermano, para que usted pueda discernir si este mensaje es verdadero o no. Número uno, ¿sus palabras coinciden con la Biblia? Número dos, su entrega y disposición al servicio de los creyentes. ¿Sirve a los creyentes o se sirve de los creyentes? Tenemos que analizar eso. Número tres, ¿su forma y estilo de vida se parece a las normas de conducta que la Biblia enseña? Es decir, practica lo que predica. Usted tiene que ver eso, hermanos, en el ministro, en el pastor. Tenemos que ver eso. 4, manifiesta frutos palpables en su ministerio y ha sido probado a través de los años. ¿Hay fruto? Entonces son cosas que tú y yo, hermanos, tenemos que mirar. Una de las claves más importantes y conductentes es acerca de lo que cree, habla y enseña de Jesús. Tenemos que estar bien alertas, hermanos. Si el predicador que tú estás escuchando, al enseñador que tú estás escuchando, su pasión es Jesús. Porque si su pasión es lo que tú puedas adquirir aquí en la tierra, aunque mencione a Jesús, pero si su pasión es que Dios te ha dado los reinos, que Dios te ha dado las riquezas, si su pasión es que tú puedes tener un mejor carro, que tú puedes tener una mejor ropa, si su pasión es que tú no debes de estar enfermo, porque si tú estás enfermo es que hay maldición en tu vida, si eso es lo que habla, y no está hablando de Jesús, la pasión de Jesús, no está hablando del sacrificio en la cruz, el perdón de pecado, la sangre que derramó, si no está hablando eso, hermanos, debes de hacerte un signo de interrogación. Debemos de hacer eso. Yo no te digo que desprecies a los predicadores, si no son de caseras, no, óyelos a todos. Hay grandes predicadores, hermanos, de la Biblia, hay grandes predicadores de la Biblia, pero siempre tengamos todos, hermanos, antenitas, hasta los grandes, hermanos, hasta los de casa de oración, decimos una cosa por otra. Levantemos las antenas, hagamos un discernimiento de la palabra de Dios y juzguemos con justo juicio. Pero cuidado con lo falso, hermanos. Cuidado con la falsa doctrina. Cuidado con los falsos maestros. Todos tenemos la tendencia de equivocarnos, hermanos. Todos. Todos nos equivocamos. Pero es bueno cuando te dicen, hermano, yo creo que lo que dijiste no fue bíblico. ¿Dónde, hermano? Aquí. Oh, ok, rectifico, hermano. Claro que sí. Me equivoqué. Como los 77 libros de la Biblia, ¿no? Claro, se equivoca uno. Pero ¿qué sucede, hermano? Rectificamos, ¿no? Pero cuando ya te vas al otro extremo, hermanos, tengamos mucho cuidado. Amén.